Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Agitamos el cubilete, tiramos los dados sobre la mesa, ahí está el temario desplegado. ¿Y en dónde entramos? A ver. Bueno, yo voy a agarrar el tema del discurso. Ajá. Me parece como primera medida es no tomar en serio las cosas. Ajá. Creo que es muy saludable ya en esta altura no tomar en serio las cosas que nos dicen. Uh-huh. Inclusive las cosas que decimos nosotros. Puedo decir que esto que estamos diciendo no. Que no se lo tome literalmente, sino que uno debe recepcionar el mensaje que llega, tomar lo que le parece interesante, sí, que claro, le suma, ¿no? Y lo otro, bueno, será la opinión de Carlos y de Víctor y allá ellos, ¿no? Sí, como ejercicio general. Además, digo, sería bueno que se tratara de entender y escuchar argumentos antes de condenar, y esto vale, claro, para cualquiera, ¿no? Vale para cualquiera, sí, para un ejercicio de entendimiento, porque a lo mejor si entendemos más, nos va a salir mejor la cosa después. Claro, entonces, el primer mensaje es, sí, bueno, tenemos una serie de relatos que nos hablan de que en las villas se vive mejor, de que vamos a hacer un complejo más grande que el Central Park, o tan interesante como el Central Park de Nueva York, lo que uno no deja claramente de vincularlo con aquella plataforma que iba a salir del espacio, sí, de Men, y que iba a llegar a Japón, remontarnos a la estratosfera, O también la aeroisla de Al-Sogaray. Uh-huh. Bueno, y todos tuvieron así grandes proyectos como para dejar la impronta, para decir, esto lo hizo fulano. Uh-huh. Que acá, ¿sabes dónde está el primero que instaló ese paradigma? Cacciatore. Claro. Las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, uh-huh, las hizo Cacciatore. Uh-huh. Uh-huh. Y fueron un acierto. Sí, criticadísimo en su momento. ¿No? Y además, hoy no se puede hacer. En democracia a esa hora no se hace. Es un poco fuerte eso, ¿no? ¿Es mentira? No sé. No, yo creo que se hizo porque había un gobierno militar que dijo, se hace, pues, se tienen bajo las casas, digo, se pagan a cada uno. Digo, porque cualquiera que escucha esto parece que uno estuviera avalando esa forma de hacer las cosas. No, en ese sentido lo digo, ¿no? En ese sentido dije, sabía que no lo expresaba de esa manera, por eso. Pero tampoco, yo entiendo y te agradezco la aclaración, lo que me parece que también ya a esta altura... No, naturalmente, pero viste que hay gente, lo que decíamos antes, gente que quiere entender lo que quiere entender, ¿no? Bueno, pero el primero que digo que marcó, así como que hay que marcar las gestiones, uh-huh, y la primera que quedó en la historia fue la de Cacciatore. Sí. Y después todos quisieron hacer algo, sí, que quedara quedara asociado a la historia con sí mismo, ¿no? Y el problema es que en algún momento nos gustaría que tengamos gobernantes que no quieran pasar a la historia, que, uh-huh, simplemente gobiernan. Claro. ¿No? Es decir, bueno, entonces, este relato de Cristina, de Morales, de Kicillof, la pobreza, de Capitanich, ¿no? Y también de gobernadores, de la oposición, sí, sí, de Carrió, uh-huh, ¿no? No hay que tomarlos en serio. Uh-huh. Hay que verlo como en un reality. Ahí me gustó. ¿No? Sí. Como si uno estuviera mirando un reality. Voy a entretener un rato esta noche a ver qué dicen los políticos. El problema, claro, el problema es que yo te entiendo y me parece piola, divertido, provocador. El problema es que en el reality, nada, lo que ocurre en el reality afecta solo al reality. Acá lo que ocurre en el reality tiene aquel efecto de derrame, ¿no? Termina afectando a una cantidad de gente e incidiendo en la vida de la gente. Pero yo creo que menos de lo que se supone. Mm. ¿Sí? Me parece. Oh, no sé. Me parece que menos que lo que se supone. A ver, que Capitanich haya dicho no, que no hay pobreza. ¿No hay pobreza? No, hay pobreza. Sí, pero además, digo, convenimos siempre que aquí es más grave lo que se dice que lo que se hace. Exacto, ¿no? Ese es el punto. Entonces no importa, que importa, sí, obviamente, si lo que dice Capitanich explica la visión de Capitanich. Porque si actúa según dice, estamos en problemas. Pero el problema es lo que hace o deja de hacer Capitanich o cualquier otro funcionario, no si dijo lo que dijo. No, yo creo que ahora claramente hay un... Por eso quiero hablar de gobierno y de oposición. Dale. Hay como una necesidad de instalar temas, la política y el gobierno y la gestión y todo pasa solamente por el discurso y no por la acción. Claro. Entonces, si yo logro decir algo para instalarme en los medios, voy bien. ¿No? Carrió es la expresión máxima de esa doctrina. Si yo logro negar que hay pobreza y cala en algún sector y qué sé yo, logré el objetivo. Después, si hay pobre o no hay pobre, y se muere, no importa. ¿No? Lo importante es lo que se dice, en cómo gano el espacio en los medios, en cómo hablan de mí, porque, a ver, yo creo que entre, no quiero ofender, bueno, lo voy a decir aunque parezca que ofendo, pero no es mi intención. Yo creo que hoy los supuestos programas serios de política, qué sé yo, A Dos Voces, Nelson Castro, no sé, el del Gato Silvestre, e Infama, o Los Intratables, es otro, ¿no? No tienen diferencia en cuanto a que son solo espectáculos para, nada más. Tienen la misma matriz de conducta. Esto es lo que creo. Sí, ¿esto será de ahora, digo, habrá sido siempre así? Digo, a lo mejor uno veía con otra... preguntando. A lo mejor uno veía a Bernardo Neustadt con otra idea y en realidad pasaba lo mismo. No, había consecuencias cuando... Antes yo había consecuencias con los dichos. Yo ayer, mira, casualmente estaba recordando un caso. Vos me vas a ayudar a encontrar el apellido en los pliegues de mi memoria. De aquel secretario de lucha contra el narcotráfico, Alberto Lestele, que echó Menem porque había dicho que los diputados iban al baño a pegarse un nariguetazo. Sí, Alberto Lestele era. ¿No? Ahí está. Y lo dijo en el ámbito de una charla académica, si no me equivoco, donde uno lo grabó y después salió por radio. Y Menem lo echó. Sí. Es más, lo mandó a diputados a defenderse, que lo había sido convocado para que explicara lo que había dicho. Sí. No gustó la defensa que hizo ante los diputados, y menos lo echó, lo sacó del cargo. Sí, bueno, eso explica también un poco lo que decíamos, ¿no? Esa cosa que en medio de todo eso, en el gobierno menemista estaban pasando 200.000 cosas horrorosas, y de pronto el error del dicho y no del hecho sirve... En algún caso. Para decir, no, acá. Bueno, pero ahora ni pasa ni eso. Claro. Ahora pasa, creo yo, un montón de cosas bastante parecidas a las que pasaban durante la gestión anterior. Sí. La gestión anterior de la anterior. Bueno, la década anterior, sí, digamos, sí, la década 90. Y sigue pasando las mismas cosas. Y los dichos no son castigados. No tienen consecuencia. Claro. El problema hoy, la Argentina que tiene, es que no pasa nada. No hay consecuencias por nada. Y bueno, vamos a volver al tema de siempre, el de Vudú como emblema de esta situación. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Vudú no puede ser vicepresidente de la Nación. Ahí interviene lo que vos decís, ¿no? La medición política, que es lo que decías en cuanto a las declaraciones, la presencia televisiva, la necesidad de instalar determinada temática o relato. Entonces, la medición política de lo que conlleva a cada decisión. Política en cuanto a opinión pública, ¿no? Muchas veces no está claro para el gran público determinadas cosas que se eligen hacer un sábado, por ejemplo, o el viernes muy tarde, para asegurarse la tapa del diario del domingo. Para asegurarse la repercusión del diario del domingo, que obviamente se supone que los diarios del domingo son los que tienen mayor venta, entonces la gente lo ve más. ¿Sí? Claro. Esto se hace. Se hace en forma exagerada en el último tiempo. Y no estoy hablando solo de gobierno, estoy hablando de gobierno, opositor, de la clase política, la dirigencia política en general. Digo, se hace exageradamente. Así como exageradamente se gobierna encuesta en mano, Sí, claro. O los candidatos son, fíjate a ver cómo mide, en lugar de qué puede aportar. También pasa enfáticamente esto. Nos queda para el próximo bloque, bueno, queda mucho más tema de la economía, del exterior, del interior, y esta cosa de los realineamientos un poquito también, ver hacia el final cómo se va a ir reacomodando la tropa de un lado y del otro con miras a el 2015.